Bales Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Bales Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales Perdudes, afinant la punteria. Hola, bona nit. Això és Bales Perdudes. Primer de tot hem de demanar disculpes perquè estem fora d'horari habitual per fets, mira, d'informalitat i d'espontaneïtat que ens caracteritzen. Avui doncs és dilluns 25 de febrer i de nou estem aquí en antena amb totes vosaltres. Ens acompanyen el senyor Siam. Bona nit. Molt bona nit, senyor Fosc, molt contento d'estar acá. El senyor Blau. Molt bona nit. I per parlar una mica de música anticomercial, de cagar-nos una mica amb les GAE, amb la vida i el món en general, doncs tenim el Lian, l'Ivan i el Chico de Malastrugança, que ens han vingut a presentar el nou CD. Bona Hola. Nit. Bona nit. Bona nit. ¿Y qué? Empezamos entonces con una canción sí, antes per, de... Per entrar en matèria, el primer tema del nou CD, ¿no? Sí. Vale, pues entonces eso, el primer tema del nuevo CD, que no es ese, no se preocupen, aquí Bales Perdudes, menos profesionalismo, menos técnica, pero más diversión. Entonces, pues nada, ahora sí los dejamos con la primera canción, el primer tema del CD, que se llama Siempre a punto, ¿verdad? Siempre a punto de caer, sí señor, sí señor, siempre a punto de caer. Hay que estar preparado en esta vida para caer, más que para levantarse. Thank you. si no quieres enloquecer. Siempre a punto de caer, siempre a punto de caer, siempre a punto de caer, siempre a punto de caer. Si no quieres enloquecer, siempre a punto de caer, siempre a punto de caer, siempre a punto de caer, siempre a punto de caer. Si no quieres enloquecer. Y volvemos con más balas perdudas hoy cuando son como las 9 y un poquito. Descontrol total hoy, no mentiras. Aquí con nuevo horario sorprendimos hasta los contertulianos ya habituales del programa, porque les recordamos que a partir de hoy vamos a empezar a salir a las 8 de la noche todos los lunes en directo. O bueno, cada 15 días en directo, trataremos de que sea cada 15 días en directo. Y no a las 10 como lo hacíamos antes. Y pues bueno, ya entrando en materia con las balas perdudas de esta noche, pues estamos acá con Iván, con Iván, con Chico, con Malastruganza. Acabamos de escuchar Sin Remedio, la primera canción del álbum que acaban de sacar, bueno, hace no mucho, creo, o sí. Sí, bueno, hace nada, un mes, ¿no? Hace... A principios de febrero, el día 9, creo. Vale, y pues no sé... ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo empezó toda esta historia de Malastruganza? ¿Cómo empezó la banda? ¿Qué tocan? Aunque ya escuchamos una canción. Bueno, la banda es que tiene su tela, ¿no? Porque esto empezó hace ya como 3 años. Yo empecé con una gente, de esa gente al final solo quedé yo. Luego conocí a Lian, pero bueno, el proyecto también venía un poco de hace unos años atrás con el Iván, que era algo que habíamos dejado aparcado. Y él, pues tuvo que estar un tiempo fuera y luego se enganchó otra vez a la banda. Pero era como una historia que ya teníamos de hace, pues al igual 8 o 9 años, ¿no? De que queríamos hacer, pero ya te digo, la empecé un poco yo solo porque él no estaba aquí. Y luego pues ya se unió él otra vez y, pero claro, ha pasado tanta gente que... Y ahora hasta los que somos ahora, que hace un año que ya... Esperemos que sea ya la definitiva, porque si no ya lo dejamos y todo, porque man, ha pasado aquí. Ahora lo estamos arrancando bien de nuevo, ya ahora con ideas más claras y con más ganas y con más seguridad y actitud. Bueno, un poquito, bueno, hemos estado escuchando esta primera canción. ¿Qué tipo de música es la que hacéis normalmente? Rock and roll, en realidad en estado puro. No hacemos tampoco rock and roll con tendencias a nada, sino es rock and roll tal cual, como suena. Rock and roll de barrio, por decirlo así, rápido y fácil. Un poco lo que nos sale, ¿no? Más porque, joder, hemos estado muchos años picando de aquí y de allá. En verdad nos gusta a todos, ¿no? A nosotros nos gusta, bueno, el flamenco, el rock, la ópera, lo que haga falta, ¿no? Pero... un poco ya llega un momento que dices, voy a hacer lo que me sale. A mí los cantos gregorianos no me gustan mucho, ¿eh? Bueno, a mí sí. Lo que no me gusta tanto ya es el rap, ¿ves? Pero lo demás todo. Ah, pues a mí el rap me gusta, ¿eh? Aquí podemos hacer un debate interesantísimo sobre si rap sí o rap no. Música gregoriana. Y el hip hop también, ¿eh? Depende, ¿eh? Si fuera el McHargin este de los 80 el que cantaba, pijo, ¿de qué vas? Ese sí que me gusta. Hombre, los Pabli, que me molan. Hombre, los Pabli también. Keep it away. Poco, contadito. Bueno, y una pregunta obligada que se hace a todos los grupos de música es a ver si os inspiráis con algún grupo en especial o simplemente tocáis lo que os apetece o cómo os inspiráis. Bueno, influencias están bastante claras, desde Leño, Barricada, MC, bueno, todo el panorama un poco rock and roll de los 80 y... No de la movida madrileña tampoco, pero de rock and roll más puncarra, digamos, ¿no? Es que yo creo que más que influencia, yo creo que, claro, es lo que has escuchado, ¿no? Y lo que has mamado siempre, ¿no? Los grupos que tú escuchas es lo que quieras que no te entran y entonces Si tú, por ejemplo, no has escuchado nunca un estilo de música, difícilmente vas a poder tocar ese estilo o transmitir nada de ello, ¿no? Entonces, claro, si yo llevo escuchando punk o rock and roll, rock de aquí toda la vida, pues más o menos esas son las influencias que tienes, ¿no? Lo que has mamado y lo que has vivido y lo que has, bueno, lo que has tocado, porque, bueno, un poco es eso. Y eso es lo que hacemos. Y las influencias son esas. Y un chico, ¿no? Ah, bueno, y aparte de la otra pregunta de cajón que siempre sale cuando se entrevista una banda o un grupo de música es, aparte de las influencias, ¿de qué les gusta hablar en sus canciones? ¿Hay algún tema recurrente? ¿Hay algún tema que les gusta abordar o es más o menos, bueno, lo que va saliendo por ahí? A ver, ahora estamos en los tiempos que más que porque nos guste o nos deje de gustar es un poco... que ya por cojones te tiene, nos sale ya de que estamos, lo sabemos todos, en los momentos que estamos viviendo y la época que estamos viviendo, y ya como que no lo eliges, que lo que te sale es un poco, pues, reivindicación, un poco, bueno, temas sociales, pero ya, claro, siempre sale un poco lo que vive, ¿no? Yo supongo que uno que está viviendo en Miami y se está poniendo hasta el culo de langostinos y de... y pues le saldrán unos temas, pero a nosotros pues nos sale pues un poco eso, ¿no? Lo que vivimos un poco día a día en la calle, ¿no? E intentamos un poco cantarlo de una manera, de que, bueno, reflejarlo, pero no como se ha hecho toda la vida, ¿no? Hacerlo un poquito más sutil, ¿no? Pero sí, nos sale un poco eso, pero ya no por elegirlo, sino por lo que estamos viviendo, ¿no? Personalmente, y que creo que todos, ¿no? Y que bueno, yo creo que ya el rock and roll de por sí, ya escuchas de siempre el rock and roll y siempre ha sido un poco de queja, ¿no? Y de quizá sí hay temas de amor, claro, normal, porque va muy ligado al odio, pero siempre ha sido un poco en contra de no sé, del sistema, ¿no? Todo el rock and roll que ha habido, bueno, de hecho, ya desde que se inventó ya era transgresivo, ¿no? A ver, este nuevo disco que habéis sacado... Creo que antes había una maqueta, ¿no? ¿Cómo se llamaba la maqueta? Desde el local. Desde el local. Y ahora este disco que habéis grabado, creo que lo habéis grabado... ¿Dónde lo habéis grabado? El Calle Estudio. Está todo producido por Manuel Estudio Sky, por el Ñañu. Un gran productor, técnico y, bueno, una gran persona ya en general... que yo creo que nos ha ayudado un montón, en realidad, un montón de cosas, de todo tipo ya. Nos ha hecho sonar. Luego también hemos visto que detrás del disco no sale que vosotros estáis en Creative Commons. ¿Cómo es que habéis decidido grabar en Creative Commons? ¿Cómo es que no entráis, por ejemplo, con la SGAE, con cualquier otro tipo? ¿Cómo es que habéis llegado a esta Bueno, producción? Realmente porque también queremos que llegue a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo que quiera coger un tema y pincharlo en una radio, o pincharlo en una fiesta o donde sea, que no tenga ningún tipo de problemas, que no tenga que pagar a nadie ni mierdas de estas, sino que lo puedas utilizar, que no nos puedan robar el tema del rollo que un tío se lucre a nuestra cuesta, pero... que puede llegar a todo el mundo y que todo el mundo lo pueda pinchar y puedan hacer lo que les salga de mismo. Bueno, yo creo que también porque la SGAE me parece que teníamos que ir hasta Barcelona y tal, y el Creative Commons lo hacíamos desde casa con el ordenador, ¿no? Eso no. Y también desconocíamos bastante. A ver, es que es complicado. Y, es y bueno, y viendo, no, y viendo toda la movida que hay de hace años y tal, que a ver... que esto también es que, claro, ahí hay un cacao con el rollo este, que a ver, en sí las GAE yo considero que es algo que está bien, ¿no? El problema es que hay una mala gestión, entonces nosotros viendo esa gestión, pues decidimos de hacerlo por Creative Commons, ¿no? Pero era más que nada por eso, por todo el rollo que hay, ¿no? En principio es por eso, porque hay gente detrás, como está pasando, ya estamos viendo en este país, que hay una corrupción en todos lados y... nada de chorizos que te cagan, pues dijimos, vamos a hacerlo ahí, más que nada por eso. Sí, porque yo creo que esto de hablar de la SGAE y eso nos llevaría casi un programa entero, porque es... Por eso estamos hoy, como que no hay fecha para acabar y hasta que la saludo resista, así que antes de esto pasaremos a un nuevo tema, que no sé cómo se titula, pero será el siguiente del disco. Vale, un disco buenísimo y muy recomendable. ¿Y dónde se puede encontrar este disco? Este disco lo podéis encontrar en casi todos los bares ahí del club de la comedia, vamos. O sea, desde el Purrol, Stadi, Fórmula 1, quizás el Tonis, bueno, y en San Fritos también, La Fonda, en música. En el Corte Inglés. En música de régimen. En el. ¿Sí, dónde más? En el Carrefour. Seguro. Y en mi casa, ¿eh? Si venís a mi casa también tengo unos cuantos. Por el correo electrónico también podéis contactar con nosotros. Y... Es verdad, también por el Fase y esas cosas. Y si venís a buscarlo, pues. ¿Y cuál es el precio del disco y todo eso? 5 Europas. 5 Europas, ya que ya lo saben, no lo pueden escuchar también aquí por Radio Bala. Entonces ya saben, si pasan por un bar o lo que sea, 5 Europas y tendrán Malastruganza para rato. Y también te lo puedes descargar en Malastruganza con S, porque la se trancada no nos dejan. Malastruganza.com. No, espera, malastruganza.bandcamp. Sí, si te metes en Bandcamp ya nos buscas y ya nos encuentras. Y ahí te puedes descargar toda la música también. Mejor dicho, si no oyen Malastruganza es porque no quieren. Entonces, el siguiente tema del CD, que se llama El Barquito, y ya nos vemos de aquí a un rato con más Balas Perdudas. ¿Quién la ha dicho? La sirenita ya no está. flautas y oyendo pitos. Miro picos montañosos y a mil millas de mi realidad. La soledad tengo respeto. Giro la cabeza y miro hacia el mar. La sociedad pierdo el respeto y me empiezo a masturbar. Y los tecillos que vienen a chupar y la sirena. Y bueno, eso fue el barquito de Malastruganza, cuando es un poco más tarde de la última vez que les dije la hora. Y ya son la... y ya estamos a martes. Sí, un poquito de problemas con el técnico antes que problemas técnicos, pero aquí seguimos. Les decía que estaba con... seguimos con Malastruganza hoy lunes. Y pues bueno, hemos estado hablando un poco del grupo, hemos estado hablando de cómo se conocieron, que ya llevan más de 9 años, que bueno, como que empezaron hace 9 años y toda esta cosa, pero bueno, seguimos con el programa, mejor dicho. Me parecía que por aquí el señor Atopos tenía una pregunta. Sí, bueno, hemos estado haciendo ahí un poco de debate sin los micrófonos, pero... era un poco para hablar eso de las GAE, de los derechos de autor y esas cosas. O sea, que, no sé, un poco el debate que había era que igual se puede mirar lo de las GAE como un rollo como de protección de lo que haces, ¿no? Pero realmente, o sea, se estaba como paragonando con los sindicatos, pero bueno, luego también nos hemos... encontrado de acuerdo que los sindicatos al final no sirven para nada. Entonces, no sé, o sea, igual, no sé, yo le veo también un punto débil en lo de Creative Commons o Copyleft o como se quiere llamar, porque al final es el mismo rollo, pero un poco diferente. O sea, que es lo mismo con leyes, con, o sea, las leyes quieren decir policía también, jueces, porque al final, si, ¿qué pasa? Si alguien se aprovecha de tu música, por ejemplo, y tú tienes Creative Commons, que ahora está empezando a ser como reconocido a nivel de leyes, ¿qué pasa? O sea, al final es delegar a un juez o a un policía para que vaya protegiendo tus derechos y tu propiedad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia respecto a copyright? Realmente. De hecho, bueno, nosotros no sabemos mucho de este mundo, ni de las GAE, ni de Creative Commons. Nosotros nos pensemos que haciendo Creative Commons sería mejor para poder difundir la música tranquilamente, para que todas las radios libres, por ejemplo, como esta, pudieran ponerla, para que todo el mundo en una fiesta pudiera ponerla, para que pudieran, bueno, escuchar, gozar y bueno, y también movernos así, que la música se escuchara, ¿no? Nosotros, hostia, es que realmente es difícil contestar una pregunta así, ¿eh? Eso es como espada contra la pared. Pero bueno, está claro que las GAE no lo está haciendo muy bien, ¿no? Bueno, en plan el rollo de Tony Bautista y todo esto. Bueno, ya se sabe, la sociedad esta acaba siendo una empresa jerárquica, piramidal, ¿no? Y bueno, y que son cuatro los que mandan y son cuatro los que se embolsan el dinero. Y quizá Creative Commons no. Y ya para mí algo es algo. Ya sí que, bueno, vivir fuera de la ley y que poder tocar tu música y no tener que, bueno, y no tener a nadie que dar cuentas ni nada, eso sería o es lo mejor. Pasa que, bueno, en el mundo que vivimos, al que la fa, si no te ven muy bien, pero como te pillen, comértela, te la comes igual. No sé, yo creo que el rollo más que nada que hemos hecho esto es para decir que este tema es nuestro, pero y que nadie te pueda robar el tema y se pueda lucrar de alguna manera, que tampoco creo que pase, pero que se puedan lucrar a nuestra costa. Es decir, que este tema es nuestro, tenerlo ahí, pero que todo el mundo, sin excepciones, pueda coger el tema, lo puedan pinchar, como he dicho antes, que puedan hacer lo que quieran, menos decir, he hecho este tema y es mío, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho un poco para que se reconozca nuestro trabajo y nuestra manera de hacer por el mundo en que nos encontramos. ¿Creéis que también es volver un poco a los 90 o sería más antes, ¿no? La filosofía punky, ¿no? De tocar más, de no vivir tanto a lo mejor del disco, pero ahora la problemática, creo yo, es cómo hacer conciertos y cómo los músicos ahora no se les quiere pagar, no se les reconoce casi. Si eres un músico que estás empezando, no se les reconoce su trabajo, ya que quieren que toques gratuitamente. Y ¿cómo va el circuito de conciertos? ¿Cómo podéis entrar? Y que creo que cada vez está peor organizar cualquier concierto. Ahora, este año, cuando después de Madrid, lo de Madrid Arena, están vigilando mucho más las salas de conciertos, donde hay un espectáculo, donde hay el aforo de gente, muchas más normas, muchas más leyes, y cómo podrían hacer o podríais hacer conciertos fuera un poco del sistema comercial o en ayudas sin la problemática esta, o si esto es vuestra filosofía o lo que creáis, o no sé, bueno, hacer más conciertos, ¿no? Que bueno, yo creo que es como mejor se puede conocer a un grupo. También va muy bien el disco, pero tocar en directo mucho mejor. Bueno, primeramente, nosotros ya somos personas que nos dedicamos a la música directamente. O sea, que lo único que hacemos en todo el día es estar en casa a tocar, luego te vas al local, ensayas y es tu forma de vida un poco lo que hacemos. Entonces, lo primero que queremos reivindicar un poco es que mucha gente nos llama, pues mira, te doy barra libre y vienes a tocar gratis. Bueno, realmente tenemos esto un poco, entre comillas, como una empresa, que nos dedicamos a ello, y también tenemos facturas, tenemos un montón de historias que tenemos que pagar como cualquier persona en general, ¿no? Entonces, no queremos tampoco ser un grupazo que te dice, no, nosotros cobramos 20.000 euros, no. Queremos algo, ¿no? No cuatro cervezas pa ir a tocar a cualquier sitio, eso lo puedes encontrar en cualquier sitio. Y es un poco este rollo, ¿no? También un poco, ¿no? Explicado de una manera más fácil. Tú vives tu vida tocando la guitarra y tocando música y estudiando música y viviendo por la música y por tu grupo. Y es un poco el reconocimiento de que, hostia, vas a un bar y te dice, no, vas a tocar por cuatro cervezas. Vale, está bien, ¿no? Porque te lo vas a pasar bien, pero claro, no al señor que viene a cobrarme la luz para que yo pueda enchufar el ampli, no le puedo decir, te voy a dar un par de cervezas, ¿no? Un poquito eso, porque yo no puedo ir al supermercado a comprarme una barra de pan y decir, no, te voy a pagar con una cerveza. Y un poquito eso, porque no es por solo el hecho de que sea un trabajo, ¿no? Pero porque es mi vida y es lo que me dedico a hacer y es lo que quiero hacer. Y eso a lo mejor sería difícil ya porque es un sistema de monedas y bueno, ya que sé. ¿Y si hicierais, podríais hacer intercambio, por ejemplo? Hombre, claro, está claro. pero la posibilidad de hacer un intercambio en el mundo que vivimos es muy difícil. Eso también, esto de hacer los intercambios, lo hemos estado mirando también, pero está complicado, ¿no? La gente que se lo puede permitir, supongo que es gente ya que, aparte de tener la banda, pues tiene su trabajo, ¿no? Y, pero nosotros, es que ahora mismo no trabajamos ninguno, ¿no? Ya nos gustaría de... Ahora mismo y bueno... Desde hace unos años. Pero es el tema de intercambio, sí, tú tienes que ir a un... Por ejemplo, que te dicen, vete a Francia, otro grupo que venga aquí y hacéis... Pero ya el hecho no, de... Me refería a intercambios, por ejemplo, de necesidad primaria, por de ejemplo... De cualquier cosa, está claro que sí, está claro que sí. No, pero los intercambios así que se mueven musicalmente son estos. Tú coges un... ¿Cómo? Entonces no lo he entendido, ¿cómo? Un intercambio... Yo, por ejemplo, te doy patatas, tal, tú podrías venir a tocar, por ejemplo, aceptarías venir a tocar, no con un estipendio, sino a valorar tu trabajo, sí. tu tal, y está valorar claro. el mío, ¿no? Eso por está ejemplo. Claro, está claro. Creo que también ya habéis tocado. De hecho ya lo hacemos. De hecho yo creo que se trata de esto, de o sea, lo que estamos intentando decir, aunque no nos salgan las palabras, es eso. Perfecto, o sea que la información tiene que ser libre y... Está claro. Pero bueno, luego también está el rollo de buscar bolos. Tú hablas con cualquier sala y... Claro, si quieres venir a tocar aquí, claro, si no tienes nombre, ¿cuántas personas traes o cuántas...? Y no te salen bolos para nada, ¿sabes? Al fin y al cabo siempre estás hundido en la miseria de vida esta que estamos viviendo. Que... Bueno, porque eso también ahora es que el sistema que hay, es que el sistema que hay de salas para mover los conciertos, agüita tela, porque también, vaya, si hay ladrones por ahí, pues imagínate los de la sala, vaya morrazo que tenéis. Sí, no, por nosotros siempre lo estamos haciendo, es... Siempre hay que mirar a dónde se va. Nosotros somos los primeros que si hay que ir a un centro social, si hay que hacerlo por algún rollo solidario. Lo que pasa es que estamos hablando ya de ir a una sala o de ir a algún sitio o a algún ayuntamiento, ¿sabes? Entonces ahí es cuando sí que lo miramos. Oye, nosotros queremos nuestra parte, está claro. Pero es que es lo que hablamos. Y al fin y al cabo siempre estamos tocando gratis o como muchos te pagan la gasolina y... La gasolina tienes que estar una hora detrás del tío para que te pagues. Y te la tienes que pelear. Luego también, no sé, estaréis bastante de acuerdo, ya que habéis venido hoy aquí, ¿no? Con el tema de la radio libre, que pueda sonar también vuestra música y no a través de esta de Radio Bala, sino a lo mejor pues llegar a otras radios libres que se pueda empezar a sonar más largo y tendido, ¿no? Por todo el territorio para... Que si a la gente les gusta, si la gente quiere contactar, creo que ya antes habéis dado vuestra... ¿Cómo es eso? Página. Malastruganza con S, malastruganza.bandcamp.com. Y ahí te puedes descargar todo. Vale, y para contactar con ellos. Sí, yo también. Bueno, ahora que estábamos hablando de las salas y conciertos, ¿no? También, bueno, pues aprovechar ya, bueno, ya que está pasando una cosa bastante fuerte, tanto en Barcelona como está empezando a pasar aquí en Manresa, ¿no? Que una de las fuentes de financiación de muchos colectivos que están en lucha contra el capital y todo eso, su forma de autogestión principal siguen siendo los conciertos, ¿no? Y se están encontrando que a dos por tres, pues están recibiendo amenazas de multa y de clausurar su local para cortar así la forma de financiación de todos estos colectivos, que es una problemática. Aquí en Manresa ha pasado aquí en el CSO Vall d'Aura, que querían hacer un concierto y el ayuntamiento de aquí, de la ciudad, pues les amenazó de cerrarlos el local porque no tenían los permisos para hacerlo. Yo también soy un poco, bueno, yo creo que al final... La financiación se basa en la venta del alcohol, un alcohol en el que no pagan el impuesto del bar. Yo creo que es más bien, mira, de su forma de ver de ese punto, ¿no? Es gente que a lo mejor está haciendo un bar o una financiación, pero creo que si el alcohol ese fuera totalmente libre de impuestos, ¿no? Lo creería mucho más lógico. O a lo mejor no sería, a lo mejor sería más perseguido, ¿no? Pero no harían este control como, claro, una discoteca o no sé. No, sin duda. O sea, yo también, o sea, encuentro triste que una forma de la financiación de la mayoría de colectivos pase por embriagar a la gente, ¿no? Creo que se tendrían que buscar otras formas. Pero yo creo que sí, que si se hace esa política, es, o sea, la excusa es esa precisamente, ¿no? Que no se cuenta con los permisos para hacerlo. Pero esto es una lógica que a nosotros igual no nos sirve. Es como nosotros somos libres de hacer lo que quieras y no queremos permisos del Estado para hacer lo que creemos. Al final es lo de siempre, que si pueden chupar del bote, vas a entrar dentro de su forma de hacer las cosas, ¿no? Ahora, como ellos no se puedan llevar nada, pues te van a prohibir todo lo que tú quieras. Esto no es más que represión. Y volvemos a lo mismo. No es más que a tocar, a controlar. Esto es control. Y cada vez que quieras hacer algo que ellos no vayan a controlar, o que no vayan a ganar, o no vayan a... Eso será prohibido. Pero sea cualquier centro social, sea... Y cada vez va a ir a peor esto, porque esto... Y bueno, y es que lo estoy viendo, es que estamos como que cada vez, porque por lo menos en los años 90 tú veías más gente, ¿no? Y más movimiento y más alternativas de hacer las cosas. Ahora no, ahora como por ejemplo ha pasado aquí en el... Bueno, que me parece que teníamos que tocar también nosotros y nos avisaron de que, hostia, no vais, que no se hace, ¿sabes? Hostia, ¿por qué no se hace? No, porque es que ha venido el ayuntamiento, que no, porque no cumplimos normas. O sea, todo bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿para qué? Para que no hagamos nada, porque ellos no van a sacar nada de esto. Y bueno, y es eso, el control. Y creo yo, Y que el control no solo ahí, sino que un poquito yendo más allá de lo que decía el señor Blau y lo que decía el señor Negra hace un momento, que estoy de acuerdo, bueno, salvo con la parte de los impuestos, pues lo vemos con el agua. Sigo insistiendo con que hay gente a la que le han puesto multa por ir a coger agua en una fuente. Eso es muy triste. Entonces, ahí lo dejamos también para que lo vayan pensando, como que no es solamente la cuestión de si pagan impuestos o no, o el agua, que de hecho ya trae impuestos, sino que ahí está quien pasa por el filtro, por el ojo de esa aguja. Es el agua, es jugar pelota en la calle, es montarse un concierto de circuitos para producción de música y contracultura que le haga la lucha y la batalla a todo este sistema de mierda, a todo esto que hay. Pero bueno, ¿les parece si ponemos otra cancioncita? Sí, escuchamos otro tema. De hecho, tenemos una que habla bastante bien de este tema, ¿no? La de Ya tú vas dir, ¿no? Un poco. Ya tú vas dir. Pero cuando la pongan, porque ahí lo ha expresado muy bien, que sí, el rollo, ¿no? De, bueno, del tío este que multaron por coger agua, del. Vale, pues ahí, como acaba de decir Chico y está diciendo Ian, pues los dejamos con Malastruganza y Ya tú vas dir, ¿vale? Ya nos vemos de aquí a un rato con más balas perdudas. Thank you. Bueno, bienvenidos nuevamente cuando ya casi son las 10 de la noche, o sea que si nos están oyendo y son las 10 de la noche de hoy lunes es porque esta cuestión seguramente es en vivo, si no es porque muy seguramente es una repetición como ya se lo habrán imaginado. Y bueno, hoy en Balas Perdudas con Malastruganza hemos estado hablando un rato del grupo, de sus influencias, de las preguntas de siempre, y hemos seguido ahondando un poco en lo que fue la SGAE, SGAE sí, SGAE no, SGAE Pun sí, SGAE Pun no, toda esta historia. Y pues bueno, para ilustrar un poquito de qué va todo este tema y por qué se dice lo de la SGAE como una mafia y toda esa cuestión, pues creo que tenemos un poquito de información sobre de cómo va este tema o de qué va lo de la SGAE. Yo, si me permitiréis una cosa antes de empezar a hablar de las SGAE, porque seguro que va a ser largo y tendido, quería decir que falta el Ramón Viñeglas, que no ha podido venir hoy, que es el batería, y bueno, también que es un miembro más de Malastruganza, y que bueno, y que saludos, que nos estás escuchando seguro, ¿eh? Saludos, Manuel. No, més que res, reprenent el fil del que és la SGAE, del que s'està parlant aquí, no? Que vosaltres com a grup això reivindiqueu l'obra feta, que jo penso que està bé, és el que heu fet i per tant doncs, sou mereixedors d'això, no? Del mèrit. De valorar, sí, jo, no? El que fas una mica. Exacte. També penso que, per exemple, jo valoro molt el que heu fet perquè us he vist en concert ja en diverses ocasions i no necessito de ningú que em vingui a darrere i em digui que això ho han fet ells, perquè ja me'n preocupa de saber-ho, no? I, bueno, més que res, parlar que la SGAE és un muntatge, que vull dir que a la SGAE no hi ha autors, hi ha experiments com el Bisbal o jo què sé, el Shakira o coses d'aquestes. Bueno, hi ha autors també, eh? Hi ha autors que han entrat en el cercle aquest viciós. No, el que és la SGAE és ben bé és una xarxa de societat, d'empreses, que es lucren a través de... que roben, perquè es lucren a través de la feina que feien grups com vosaltres i no com vosaltres. Passa que la SGAE també s'ha aprofitat del poder adquisitiu que té per donar a molts grups diners abans de que tinguin perquè puguin fer. Sí. I amb això han comprat els autors i els editors, no? Com, sí. No diré noms perquè tampoc no us vull dir, no? però estatalment a molts, quan parles de les SGAE, a gent potser una mica que coneix tothom, és això, no? És que dius, hòstia, però les SGAE què? Pues, la forma de finançament, no? O sigui, els calés, no? I d'això s'han aprofitat, i d'això han comprat a la gent. Sí. De fet, en teoria, és una societat de gestió col·lectiva i per tant no es pot lucrar. El que passa és que darrere té un muntatge d'empreses i de societats limitades que sí que cobren. Sí, no sé si hi ha exemples concrets de casos superescabrosos que hagin... Bueno, jo crec que sí, no? Es paguen drets d'autor per a les cançons dels casaments, de les comunions, dels anuncis de televisió... De fet, de les GAE no se n'escapa ni Inditex, ni Televisió Espanyola, ni res, no? No, jo penso que de les GAE s'escapen ben pocs. Home, de fet, una mica això està bé, eh? Que hi hagi gent que no s'escapi. Pues també tens raó, perquè hi ha cada un por ahí. Perquè Televisió Espanyola, su puta madre, todos estos, para eso, yo creo que para eso tienen que estar, ¿no? Un poco... Lo que sí que se están cebando en otros aspectos, eso está clarísimo, y això ho tenim superclar, que el que estan fent i tot el que hi ha darrere és una merda, que no tindria que ser així, és el que volem puntualitzar, dir, vale, sí, tota la màfia que hi ha, però bueno, que hi ha molta gent que està bé que ho pagui, perquè per això estan, no?, una mica per... Perquè els artistes, a la penya, que estem fent alguna cosa, pues, hòstia, que no ens puguin... Bueno, si aquesta gent són dolenta, tampoc s'hi va. Per exemple, val més fer una entrevista aquí que no va de Televisió Espanyola. Penso jo, que us ho pregunto. Home, jo estic més a gust aquí segurament que a qualsevol... A qualsevol... Bueno, per això mateix, tornant això, que en el cercle aquest s'hi pot sortir, també. Claro, de sempre, no? Y si mal no estoy, creo que hay como una especie de empresas cazarrecompensas que ponen los artistas estos, los sucedáneos de artistas estos que tienen rollito Julio Iglesias o la Shakira, que tienen empresas de cazarrecompensas que están pendientes en los más mierda de cuántas veces suenan para luego hacer cuentas, pedir los dineros, toda esta cuestión. Lo que tampoco viene a ser justo es que a lo mejor una peluquera que está trabajando... No, pero por... esos son los canon, ya luego lo contamos, sí, bueno, ¿no? Menos... De momento... Sky, como Sky, ¿no? Es así, en eso se han cebado, está claro. Pero que bueno, que ya te digo, se han cebado en muchas cosas, pero... Pero yo creo que, a ver, a el artista no creo que le llegue este dinero. No, o sea, no, el problema que tiene, yo creo, la SGAE, que como sistema mafioso, ¿qué pasa? Que el trabajador, o sea, el artista, como seríais vosotros, si no tenéis una persona que pueda estar dentro de ella para poder saber cuántas veces suena vuestra canción en tantos o tantos días al año y tantas veces al día, tú nunca podrás ganar ese dinero que realmente te están diciendo que es para ti, sino que creo que es solo para ellos. O sea, tú no tienes la ¿cómo se dice? El control de saber cuántas veces suena tu canción. Exacto. No, yo conozco gente... Pero hay otros que sí. Yo conozco gente que está en las GAE, de, bueno, que ha registrado algún tema y ha cobrado dinero. Claro, él no sabe el dinero que ha cobrado, si es las veces que ha sonado o no, ¿no? Pero con esas migajas ya se contenta, eso está claro. Lo que pasa, o sea, yo no me contento, claro que no. No decimos, pero es lo que está pasando, ¿no? Que supongo que es lo que hablábamos de las jerarquías que hay dentro, que nosotros, por eso ya ni no nos metimos, porque es que tampoco nos sale a cuenta, ¿no? Es decir, eso es lo que hablábamos, que un día también cuando viniste allá a casa, pues si es un Julito Iglesias o es un... Pues claro, es lo pero que... Pero si ahora la SGAE te mete aquí un maletín con buenos talegos, ¿qué pasa? Guau, yo me tiro los de quemo. Claro, y nos lo gastamos todo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Nos lo gastamos todo por aquí. Y aquí todos los que estamos haríamos lo mismo. No, pues no, nada, no. Todas estas buenísimas palabras. No. Bueno, sí, o sea, para debatir no es... o sea, vosotros habéis venido aquí... o sea, igual las preguntas son más que para debatir que para decir vosotros qué, no sé qué, para nada, ¿no? Pero así, a raíz de las cosas que se dicen, no sé, hablo desde la experiencia también respecto a la música, el arte. O sea, yo creo que hay un problema, lo que hemos tocado antes, que hay un problema en general, que eso, te pagan en cuatro cervezas, el tío de la luz no quiere coger una cerveza en cambio de la luz, pues el problema es la luz, ¿no? El problema es que te cobran cosas. Claro, el problema es que no puedes ahí vivir. Ahí estamos. El problema no es el problema. Claro, pero eso ya no sería ni las GAE ni la política, parte, ni sí, ya no. Sería de la forma de funcionar del mundo, ¿no? Claro. En que vivimos, ¿no? Entonces que está todo enlazado. Entonces nosotros estamos un poco en el mundo, estamos un poco a la defensiva, porque nos ha tocado estar así, yo creo, claro. ¿Eh? Claro, pero eso, bueno, dejando aparte ese rollo así de, en general, ¿no? Que problemas en general, que, ¿sabes? Todos yo creo que nos gustaría vivir haciendo lo que queremos, ¿no? Pero no podemos muchas veces... Es que si no hace falta que vivas. No, y eso lo voy a puntualizar. La vida, mira, la vida yo como la he vivido. La vida es una puta mierda. Pero bueno, si hay que vivir la vida, hay que vivir haciendo lo que te gusta. Y hay que dedicar la vida a algo que valga la pena malgastar la vida. Porque si no, es mejor morirse. Es que entonces, ¿para qué quieres vivir? O sea, yo vivir una vida en la que no voy a hacer lo que yo quiero hacer. Claro. Entonces, pues ya no es mi vida, ya no la quiero. A mí que me den pasaporte, pero rápido. Vive la vida loca. Claro, no, sí. No sé. Cinco no, céntimos. No, cobran, cinco no, céntimos. No cobran. No cobran la chaquilla. Ese sí que cobra bien. Ese ya es. Vale, pues dejando ese bota parte... y todo. Ese bota en las GAE y todo. Porque claro, porque de las GAE eso lo que sí que tienen es que también va vaya forma de empresa. Porque del 100% que son, solo 8, el 8% puede votar. De las GAE, o sea, todos los demás, o sea, acaba siendo, venga, lo de siempre, acaba siendo jerárquico. Es una sociedad anónima con quien más acciones tenga, más derecho a voto tiene. Bueno. Sí, no, pero es que no, desde el 100% que hay, solo el 8% puede votar, y del 8% solo vota el 42% de ese 8%, y de esos 42%, no, es brutal, y aparte, otra cosa, si tú, por ejemplo, tú cobras 1.000, y yo cobro 500, tu voto vale 2 y mi voto vale 1. Hijos claro, de perra. Es acciones. El reflejo de la sociedad. Sí. Claro. Así. Pues vale. Por eso, mejor no estar dentro de las GAE. Hombre. Yo creo que no. O bueno, si tuvieras el clarito, si tuvieras el 100% para cambiar todo, pues al igual, pero si no. Pero, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, desde mi punto de vista, por lo menos, como hemos hablado de lo de los sindicatos, o sea. Tradicionalmente, entre comillas, ha pasado muchas veces que cuando un grupo ha ido a tocar por ahí y no les pagaban lo que le habían prometido, pues pelea, o sea, que o les rompían algo o les mangaban algo. Y ya está, ¿no? Un poco de justicia así, proletario, lo que por sea, la mano, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y bueno, ha pasado también con cosas, por ejemplo, si gente se ha aprovechado de tu canción, pues siempre está la opción esa, o sea que ir directamente y romperle las piernas. Y eso ha pasado, sí, eso sí, ha no, pasado. No, no, o sea, pero entonces, bueno, yo también, tampoco lo veo una gran solución, ¿eh? Sí, pero... Es una, sí, a la fin viene la noche. Yeah. Pero, no, pero o sea, si estamos hablando de que vivir por lo que, o sea, que valga la pena vivir... la justicia esta, nuestra, o sea, proletaria, o sea, o de clase, o como se quiera llamar, hace parte de eso, yo creo. O sea, que, ¿sabes qué? Se han lucrado, tiene una mansión porque tú has hecho una canción de puta madre y luego él ha dicho que era suya. Vale. Pero no se va a gozar la piscina ese nadando con las piernas. O sea, bueno, va, de hecho sí se la va a gozar, porque me parece que ahora, no sé si ahora o no, pero me parece que la cárcel la estaba pagando allí, no. O el arresto domiciliario, o lo que no, o lo que sea, lo que tenga que decir, se lo hará en su casita. Porque como tiene el dinero, pero ¿por qué? Por lo que hablábamos antes, porque la sociedad ya funciona así. Bueno, el que tiene, la, sí, la mayoría de los obreros, ¿no? Todos nos quejamos y yo me considero más obrero que músico. Y la mayoría, sí, reíros, no sé por qué, a mí no me hace gracia, pero bueno. Pero todos estáis en un sindicato cuando habéis trabajado. Eso también es verdad. No, o los sindicatos. Todo el mundo está en un sindicato. En y sabemos lo que están haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? No estamos en ninguno, luchamos nosotros por nuestra... Claro, ahí es donde... Claro. Nosotros lo hacemos, eso. Por la autogestión, ¿no? Claro, es que, o sea, yo veo que hay más opciones. Está el copyright, está el copyleft y está sacarlo sin nada. Y si lo copian, que lo copien. Sí, también. O sea, también, me busco la vida de otras maneras. Sí, y, ¿sabes? También, está un punto importante también. Si yo hago una canción que no pueden englobar tan fácilmente, o sea, si estoy diciendo cosas que son revolucionarias, que lo pillen, que lo copien. Sí, sí, pon tu nombre ahí, dale vuelta. O sea, si eso produce... ¿Sabes? Rebeliones, revueltas. Estamos de acuerdo en eso, ¿eh? Que lo digas, De hecho, nuestra música, por ejemplo, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y tenemos la pasión, lo puedes descargar de cualquier sitio, ¿no? Porque tampoco nos pasamos la vida, pero de cuatro sitios que sabemos, puedes descargarlo, puedes meterlo, puedes escucharlo, puedes hacer lo que quieras con la música. Pasa que, claro... que lo haga, depende de que, es que también hay que ver, depende de qué persona lo haga, porque si aquí estamos con nuestro CD ahora, bien, que lo pinchen todas las radios libres, que lo pongan donde quieran, pero está claro que si quiere venir Televisión Española o los del Colacao o los del Jujuy y esa peña se va a lucrar a nuestra costa, ahí sí que es cuando, entonces, ¿cómo conseguimos nosotros? O preferiríais que nos saliera en este tipo de empresas, ¿no? Hombre, o sea, pero en el momento que tú haces eso y si no haces nada, ellos pueden. Es lo que ha pasado con el tema este de, bueno, con el tema este que está sonando tanto en el SGAE, ¿no? Del tío este, ¿cómo se llama? El Paco Chocolatero y todo esto, ¿no? la familia está 15 años ahí intentando coger firmas para poder cobrar no sé qué, no sé cuánto, y el SGAE ha sido el que ha pillado los derechos de autor, y ese dinero, por ejemplo, sí que ha ido para el SGAE directamente y no han tenido que dar explicaciones a nadie. Pero la mayoría, o sea, sí. yo digo esta porque sé una, pero asegura que sí. Como una habrá no sé quantes. Bueno, és que una de les coses que també m'estan apuntant aquí els assessors, que per desgràcia no tenen micros per parlar avui, és que precisament una de les coses que fa l'SGAE és que s'apropia de les cançons que no són de ningú. Ahir el Cumpleaños Feliz, per exemple, que és de l'SGAE, que és una... I tant, veus, per això guanyen, i d'això s'aprofiten. Això és el que no volem, que robin un tema i que una persona es lucri a la nostra costa. Una cosa que qualsevol persona pugui agafar un tema nostre i puguin fer el que vulguin, però una altra cosa molt diferent és que una persona agafi un tema nostre, digui que és seu, i tots els diners, si no, no els vull ni cobrar jo perquè els tens que cobrar tu, no? O sigui, és un rotllo una mica així, perquè no es puguin lucrar d'aquesta manera, no? Diguem, no sabem parlar molt nosaltres, però... que intentem una mica reflexar, no? Uh-huh. Ja està, per això fem això, si no, no faríem res, si ningú es pogués lucrar de res, no? Però da igual, saps? Nosaltres la nostra bola i vinga. Sí. I rock and roll de barrio, que és el que fem. Una miqueta ara que parles del rock and roll de barri i tot això, no? Bueno, igual també estaria bé parlar del tema de la contracultura, no? Que és el que entenem per contracultura i com us ha influenciat també a nivell musical. Pues aquesta no te la sabrem contestar, tio. Nosaltres sempre hem estat amb la contracultura. De fet, venim ja des de que teníem 14 anys, sempre hem estat, bueno, vam començar l'Ateneu Popular La Seca, ara ja sembla que ens estem dormint, perquè és el que passa, no? El sistema te va pillant, és el que hablamos. Y nos hemos decantado más ya de llevar una lucha musical, pero bueno, yo contracultura para mí es eso, estar ahí y bueno, con lo que esteu fent vosaltres, vaya. ¿Cómo ven ustedes, cómo han sentido ustedes por lo que hablaban de hace algunos años? Y por ejemplo, eso, ¿cómo vivieron ustedes la movida de los 90, todos estos circuitos alternativos de conciertos, todas estas influencias de los que hablamos? Vivimos a tope, ahí tocábamos cada fin de semana, pues vamos, pues. Ey, luchando, luchando. Ahí sí, tío, esto ya. Eso era lucha, pero la cañera, ¿sabes? Ahí la vivimos bien, ahora es que parece que, joder, la gente se duerme. Sí. Bueno, nos están separando, eso es lo que está pasando. Sí, bueno, pues maldito igual miedo, maldito miedo de la gente. Igual estaria bé això, no? Que expliqués una miqueta. Jo me'n recordo que jo aquella època encara era més xiqui, no? I que me'n recordo que jo estava passant, quan s'estava acabant precisament l'Ateneu Popular La Seca i tot això, pues jo vaig estar a l'última època, no? Pues una miqueta a veure si podeu explicar com era l'època aquella que es veia per allà, quines històries feien. Bueno, nosaltres érem més jovenets, però jo que pugui recordar, bueno, com a lluita i com a reivindicacions de tot el que passava i pues n'hi havia. Avui en dia pues no, és que ja es viu d'una altra manera, no sé què ha passat. No sé si és que a la societat li ha entrat la por, a la gent li entra la por, tio, és que no sé si ens estan, no sé, la por. La classe mitja, hem entrat tots en classe mitja. La burbuja immobiliària. I el civisme, jo crec que ens ha fet molt mal el civisme aquest que han inculcat, no? Sí, abans... no, ara no se puede escupir, no? I no vaya sin camisa, como antes, que ya vea. Y cuídate un poquito de vivir en la calle. Yo creo que también es eso, el control. Pero yo creo que el control lo quieren hacer porque están cogiendo más miedo que el que tenemos nosotros. ¿Y así algún concert espectacular, algún evento así que os hagi marcat una miqueta? No sé si teniu alguna. Bueno, yo ratos de polao con Sociedad Alcohólica, no sé quién, Doy Birmos, no sé quién tocaba allí. Eso fue grande. O bueno, hicimos uno también cuando tocábamos, porque antes teníamos un grupo, que los FA, y toquemos también aquí en Manresa los FA. ¿Cómo era los FA? ¿Cómo era? ¿Cómo? Nos falta aprendiz, ¿no? Y toquemos Nos falta aprendiz, Corazón del Sapo, Sin Dios. ¿Qué más tocó? ¿Tocó alguien más? No me acuerdo quién tocó, pero también fue grande, grande. Hey, Spirit. Fue grande, grande, grande. Bueno, y por lo que escucho, por lo que siento de todo lo que ustedes cuentan, creo que una parte de despertar inquietudes, una parte de despertar ese pensamiento crítico, una parte de despertar como ganas de hacer, de luchar, de pelear contra esta mierda de mundo en el que nacimos, venía por el lado de la música, venía por el lado de los conciertos, de las amistades que se hacían ahí. ¿Me equivoco o ustedes creen que todo este ambiente que había de movida, de música, de conciertos, de punk, de todas estas cosas, motivaba también la inquietud de la gente? Y lo pregunto sobre todo porque no sé cómo lo vean ahora. Hombre, yo creo, bueno, ya lo comenté antes, ¿no? Que la música rock y el rock and roll ya fue transgresivo, ya fue reivindicativo ya de los inicios. Nosotros no, que lo que vivimos fueron los 90 y lo que vivimos, yo creo que aquí sí que fue eso, ¿no? Fue una forma de divulgar, ¿no? De los sentimientos que había, ¿no? Y lo continuamos haciendo, hoy en día, porque nuestras canciones y nuestros temas hoy en día son los mismos que en los años 90. Que quizá ahora se pueden interpretar de otra manera o no, eso yo no lo sé. Pero bueno, nosotros lo que hemos hecho es eso y seguiremos haciendo eso, ¿no? Un poco decir lo que pensamos y bueno, y quizás. Y nuestra música es para que, bueno, para crecer como personas y para que el mundo sea un poco mejor, a nuestra forma de ver, claro, todo el mundo no lo ve igual. Están saliendo más grupos que se implican en todo esto, cada vez hay más movida y cada vez hay más gente que están hasta los huevos, y a través de la música hay muchos grupos que se están reivindicando todo. Yo qué sé, por ejemplo, los Chicos del Maíz, por ejemplo, grupos así, hostia. A mí me mola, ¿sabes? Que cada vez salgan más grupos que... ¿De aquí de la comarca nos recomendaríais algún grupo que conocéis y sabéis y que está tocando y...? O... Bueno, aquí hay... Contagio, hay La Huella... Y bueno, nosotros tampoco sabemos mucho porque como no vamos a tocar a ningún lado tampoco tenemos la oportunidad de conocer a mucha gente, pero... No quieren en ningún lado. No, pero sí, hostia, aquí hay. Pero claro, es que es que imagínate que te avisan ayuntamiento, ya no te llaman nunca más, claro. Porque le liamos uno que la mitad le sobra. No, pero que aquí también hay grupos, yo qué sé, están también los Mus de Araña aquí de San Vicente. Van saliendo. Poco a poco, sí, el sistema tiene que cambiar. A mí un grupo que me gusta mucho también es Bye Bye Pedro. No, a mí me gusta un montón. Nada, pero temas, grupos así más reivindicativos y eso, cada vez van saliendo y cada vez iremos a más, porque es que al final estamos todos hundidos en la miseria y todos vamos a tener que acabar igual, entonces cada vez van saliendo y van saliendo ya tiempo al tiempo. Luego la movida, no sé, pregunto porque también lo preguntaba porque en parte hace un rato estuvimos hablando de todos los obstáculos, todos los pegos que ponen ahora para hacer un concierto. Hablamos del caso del CCO Valdaura, que tuvieron que dejar de hacer un concierto que tenían planeado, toda esa cuestión, y yo creo que todo eso afecta pues la movida de todos estos grupos que van saliendo, como decían ahora ustedes, de toda la, todos los grupos que están promocionándose y lo que eso puede generar en la gente que está empezando a escuchar esta música, que no se la van a poner obviamente en las emisoras comerciales. No, pero bueno, esto está pasando aquí, está pasando en Madrid, está pasando en todos los sitios. Hace no mucho, por ejemplo, tenían que tocar S.A., los chicos del Maíz, no sé quién más, en una sala. Se lo prohibieron, se fueron a una CSO, no sé qué tenían que hacer. Una hora antes apareció ahí un cordón policial de la hostia prohibiendo conciertos. O sea, se está volviendo a hacer un control. Una dictadura directamente, sí, ¿sabes? O sea, control. Empezando a prohibir todo lo que no les interesa a ellos, pues nos acaba repercutiendo a nosotros. Sí, sí, bueno, también ha estado esta realidad, ¿no? De que hay algunas bandas que por el contenido político que llevan en sus contenidos, ¿no? Pues no les han dejado tocar en, claro, en algunos sitios. Te dicen que es por lo que pasó mejor en el Madrid Arena, ¿no? Es una excusa, ¿no? Una excusa que tienen. Que la gente no te pueda llegar a escuchar, que la gente siga en el camino que ellos te marcan, ¿sabes? Y que tú no puedas tener otra realidad o otra forma de pensar y que la gente... Entonces todo esto te lo están empezando a prohibir poco a poco. De hecho tenemos un tema que se llama El Camino. Perfecto, perfecto, pues... Y habla un poco de esto. Lo que les espera a nosotros, bueno, ya nos queda poco, pero a los que vienen ahora que se vayan preparando. Pues bueno, para que se vayan preparando, aquí está Malastruganza con Camino. Thank you. Y bueno, eso fue Malastruganza con Camino, cuando ya son las 10 y un poco más tarde. Y seguimos con Balas Perdudas, hoy lunes 20 algo de febrero, en directo acá desde Radio Bala. Muy contentos esta noche con Malastruganza, aquí que nos están presentando su último disco. Y pues nada, hemos estado bastante aquí hablando con el grupo, hemos hablado de los orígenes del grupo, hemos hablado un poco de derechos de autor, de esa mierda que es las GAE, de copyleft, de Creative Commons, un poco de las movidas contraculturales de hace unos años, de cómo está el tema ahora, de todos los pegos que están poniendo para que la peña no haga conciertos, para que no se despierten las mentes, para que las voces no hablen. Pero bueno, ahí seguimos acá en Radio Bala. Y pues no sé ustedes qué más quieran contarnos del grupo, cómo está el panorama, cómo pinta el tema, si tienen pensados hacer más conciertos, obviamente. Creo que esto de vender el disco poco y nada, ahora con lo que veníamos hablando, de que ahora esto del negocio de la música, cómo ha cambiado, no sé ustedes. Bueno, yo antes de empezar a hablar de esto, quiero decir una cosa que nos ha enviado el Ramón, que no ha podido asistir hoy aquí. Dice, y que el Ramón dice, y yo doy la vida, doy a la vida todo lo que tengo, mi música, por querer vivir, por querer dar vida para ser persona. Y luego nos dice, sí que eso estoy escuchando, las GAE está bien como idea, como muchas ideas, la que estropean es la codicia de algunas malas personas y, espera que se me ha desenchufado. Fallos de la tecnología. Sí. Que no va. Pues bueno. Ah, no, pues ya lo había dicho todo, lo he leído. Bueno, pues un saludo para... Eso es lo que ha dicho. Que tenemos que empezar a cambiar el sistema, a ver si se mueren ya los Borbones, dimiten todos los fachas de este país, empiezan a cambiar un poco las cosas porque es que no vamos bien. Y de aquí lo único que vamos a lograr es una dictadura y nos van a callar a todos. Más no puede ser. Ahora lo que hay que empezar ya es a que corra la sangre, como decían los escorbutos, porque si no, no hay cambio. El cambio empezará ahí. Yo mira que soy cagao, pero es que es así. Si tuviera que salir a la calle, pero es así. Las palabras sobran. Ya lo sabemos todo lo que tenemos que hacer. Sí. En verdad todos lo sabemos, ese es el problema. El rollo está en que actuemos, ¿no? Y sin miedo. Por lo menos tendremos la banda sonora. Empecemos ya. Ahora vamos, el próximo tema me parece que se va a titular Sin Miedo, porque hay mucho. Y el otro sin dientes, ¿no? El siguiente sin dientes. Sin pierna. Bueno, no sé si estáis ya pensando con unos nuevos temas y todo eso, o ya por ahora toca descansar y no, disfrutar no, de este... Nosotros descansamos, seguimos haciendo temas, seguimos trabajando cada día. Que va, si la movida es que no hemos podido grabar más porque no teníamos un puto duro, porque en verdad tenemos temas para... Y cada día hacemos. La verdad es que no paramos de... No, ahora en serio, no paramos de trabajar. Estamos siempre dándole. Y todas las horas que podemos y todo. Y siempre creando y siempre... Y claro, y esto no funciona y ahora repasamos y ahora vamos a... Y siempre estamos trabajando. Pasa que claro, tampoco se puede grabar todo. Bueno, y desde aquí, si algún mecenas, ¿sabes? Ya sabe nuestro correo. Alguien que nos quiera subvencionar para el próximo disco, pues ya saben dónde encontrarnos, eso... O para hoy, por la noche, pero bueno. Al menos, estaremos en el Nirvana. O en el purro. O en el camarón. Se ve que ya hay una hilera aquí delante de fans esperando para poder firmen autógrafo. Sí, porque parece que debemos algo y seguramente nos están esperando. Realmente a ver si cambia ya toda la mierda esta y tiramos para adelante ya de una vez, no nosotros, sino bueno, todo y ya, el mundo. Si hemos acabado algo, pues me lo agradecéis de haber estado aquí. No sé vale, va, acabar, ¿eh? Pero sí, bueno, sí, pero pues... Es que se ha acabado, ¿eh? Es que se ha acabado la cerveza. No, aún queda un... Bueno, pues... No sé, ¡ah! Mire lo que me encontré acá. Pues antes de despedirnos, antes de dejarnos con el último tema durante esta noche de Malastruganza, para todos nuestros escuchas, la gente que nos escucha regularmente y nos aguanta, ¿qué pensaron? ¿Que se nos había olvidado, que se nos había pasado la última super sección de Balas Perdudas, recordando el ayer, el pasado, en presente, recordar es vivir, o como quieran llamarlo, memoria para la píldora? Pues no, no se nos había olvidado. Y a propósito de eso, pues también preparamos un audio cortito que les vamos a dejar ahora. Va un poco sobre la Angry Brigade, así que bueno, espacio para la memoria y ya nos volvemos a ver de aquí a 3 minutos, que creo que dura eso. Va. Londres, atención, última hora. Durante la madrugada de anoche, 11 de febrero, se realizan nuevos registros y allanamientos que buscan dar con los integrantes de la Angry Brigade. Recordemos que esta agrupación ha reivindicado las explosiones en la vivienda del ministro de Trabajo, Steve Carr, así como la voladura de una furgoneta de la BBC que transmitía el concurso de Miss Mundo y la boutique Bilbas, reconocida por ser un centro del consumismo y la explotación de sus trabajadores, directos o indirectos. Estos últimos dos hechos fueron un intento para avanzar en la destrucción de roles, estereotipos y, en general, de la alienación de la vida cotidiana mostrada como espectáculo. Varios de los allanamientos se realizaron en el sector de Notting Hill, reconocido por ser un sitio donde confluyen trabajadores, estudiantes, parados, ocupas, hippies de escena contracultural de Londres, lo que ha motivado diversas formas de vida comunal en la que la crítica y la acción contra la cultura propia del capitalismo son características propias de este movimiento. He aquí uno de los comunicados que la Angry Brigade han hecho llegar a la opinión pública. Compañeras revolucionarias, hemos aguantado y sufrido en silencio la violencia del sistema demasiado tiempo. Nos atacan diariamente. La violencia no solo existe en el ejército, la policía y en las cárceles. Existe en la cultura cutre alienadora emitida por televisión, películas y revistas. Existe en la fea esterilidad de la vida urbana. Existe en la explotación cotidiana de nuestra fuerza del trabajo, que da a los grandes el poder de controlar nuestras vidas y manejar el sistema para sus propios fines. ¿Cuántos Rolls Royce, cuántas Irlandas del Norte, cuántos proyectos de ley antisindicales harán falta para demostrar que, en una crisis del capitalismo, la clase dominante solo puede reaccionar atacando al pueblo políticamente? Si no estás ocupada naciendo, estás ocupada comprando. Todas las dependientes en las boutiques de pelas son obligadas a ponerse los mismos vestidos y el mismo maquillaje, representando los años 40. En la moda, como en todo, el capitalismo solo puede retroceder. No tienen a dónde ir, están muertas. La vida es tan aburrida que no hay nada que hacer aparte de gastar todos nuestros salarios en una falda o una camisa. Hermanos y hermanas, ¿cuáles son vuestros deseos reales? ¿Estar sentada en la cafetería, la mirada distante, vacía, beber un café que no sabe a nada, o quizá volarla o pegarle fuego? La única cosa que se puede hacer con casas modernas de la esclavitud, llamadas boutiques, es destrozarlas. No se puede reformar el capitalismo del beneficio y la humanidad. Simplemente darle caña hasta que se rompa. Angry Brigade. Volvemos ahora al estudio con más noticias. Y aquí recibimos desde el estudio con más balas perdudas. Y pues bueno, ese fue el espacio para la memoria de este programa del día de hoy, hablando un poco de la Angry Brigade. Un movimiento contracultural, pero que también tomó las armas, que reivindicó varios atentados con explosivos. Vale resaltar que no hubo ninguna víctima durante estos atentados. Y pues bueno, para quien esté bastante interesado en el tema, se puede conseguir información sobre la Angry Brigade y una serie de movimientos contraculturales en Europa, Estados Unidos y buena parte de otros lugares. ¿En dónde? Pues ya saben en dónde. En la Distri, en la calle Escudinas número 13, los viernes de 5, 6 aproximadamente hasta las 8. Eso, como en el número 11 del carrer Escudinas, ustedes se pasan entre 5, 5 y media. No sean muy puntuales si se pasan a las 5 porque seguro está cerrado, chapao. Pero después de las 6 fijo ya hay alguien y se pueden tomar un café, así no vayan a buscar ni a comprar ningún libro. Entonces, pues bueno, ahí estaba ese tema. Y recomendar especialmente el libro que ha escrito Servando Rocha sobre el Angry Brigade. Nos estamos acercando a la historia del Angry Brigade, que nos cuenta, pues eso, la vivencia de todo este grupo interesante que actuó a finales de los años 70, si no me equivoco, en Inglaterra. Y bueno, pues aparte de eso también recordarles que hoy salimos en un horario especial, o sea, como entre las 8 y las 10, ninguno de los horarios habituales, pero a partir de la próxima quincena, cuando volvamos con nuevas balas perdudas, estaremos en el horario de las 8 de la noche ya, para que no tengan que trasnochar tanto para escucharnos. Y nada, para poner punto y final al programa, a ver, nos despedimos de Malastruganza. No sé si queréis añadir alguna cosa o algo, tenéis algo más que decir. Bueno, que bueno, somos un grupo de rock y ya podéis empezar a escuchar, a comprar, a difundir, a piratear y nada. Aún queda un temilla por ahí que se llama El Pienso. Y ya tú, SD, también queda, que estaría bien, ¿no? Ya se ha escuchado ese. ¿Sí? Sí. Y nada, lo dicho. Y gracias por, bueno, por habernos dejado aquí hablar una mica y que hay más radios lliures que fa falta. Pues res, molt agraïts d'estar aquí. Pues posem punt i final al programa. Vale, no sin antes acordarles e invitarlos e invitarlas muy acomedidamente para el próximo jueves 28 de febrero a partir de las 8 de la noche, me parece, 7 y media de la noche, al CCO La Tremenda, que está ubicado por ahí cerca del Hospital San Andreu. En el carrer Sant Salvador, home, la 22-26, La Tremenda també porta 8 anys, jo crec que ja comença a ser hora de que la gent el conegui si no s'ha apropat fins ara. Y seguramente se preguntarán por qué los estamos invitando al CCO La Tremenda este jueves a las 7 y media, pues porque hay una charla interesantísima sobre el fracking. Para todos aquellas y aquellos que no saben qué es el fracking, pues en la charla se va a hablar, pero solo les podemos avanzar, aparte del programa que ya hicimos sobre fracking, que nos van a llenar de agua con mierda la tierra debajo de nuestra casa para sacar disque gas. Entonces, pues bueno, de eso va la charla y ahora creo que con esto sí ponemos punto final al programa. Nuevamente muchísimas gracias a Malastruganza. Sí, yo decir que simplemente vamos a poner una última canción para despedirnos también musicalmente del Balas Perdudes de avui. Y bueno, eso. Muchísimas gracias también a los contertulianos de siempre. Ya nos veremos fins una altra. Y pues bueno, peña, ya lo saben. La próxima vez que una bala perduda salga por ahí, pongan la atención. A lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía y fins una próxima.